que ya no andas bien, que has pensado en regresarse, que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo te puedo decir a la misma voz, si se fue contigo el amor, yo te olvidé lo que son las cosas. Siento por ti, tú me haces falta. Esta vida y esta vida.